inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, que se transmite desde los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Recuerde que usted también nos puede amplificar a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Esa es la página en la cual usted tendrá la oportunidad de compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de los espacios. Hoy Quito amanece con una temperatura, tengo yo 9 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Vemos que mayormente se encuentra Quito soleado. Hoy en algunos lugares hay neblina, pero eso de a poco irá desapareciendo porque tenemos un sol radiante sobre la capital de los ecuatorianos. Mis estimados amigos, hoy queremos invitarles a todos quienes están desarrollando sus actividades culturales, que las va a desarrollar en los próximos días, que participe con nosotros, que marque el 2220966, 2220966. Diego Salazar, Fernando Torres, listos para compartir con ustedes, abrir los micrófonos y que quienes son parte de este noticiario puedan escuchar y asistir a esos eventos que sabemos cuesta mucho realizarlos, meses, años, en algunas ocasiones, para que pueda esto verse en una hora, hora y media, hasta dos horas. Así que con esta novedad nos vamos de inmediato a conocer qué pasa en las calles de Quito, así como también en las carreteras. Recuerda que el pico y placa ya inició. Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes, listos para acompañarles ya en este martes 18 de junio. Estamos a mediados de nuestro sexto mes, así que le invitamos a que esté muy pendiente de toda la programación de Zona Cultura. Vamos con la información adelantada un poco también sobre lo que sucede en el clima. Hoy para hoy tenemos la radiación ultravioleta variando entre 7 y 11 puntos en la parte interandina. En la región litoral de 7 a 10 puntos, en la parte amazónica de igual forma de 6 a 9 puntos, así que a tener mucho cuidado con el sol. Sabemos que estamos ya en un periodo de transición, está llegando ya el verano, y con esto nosotros queremos también advertirle que se cuiden bastante sobre los fuertes vientos que está padeciendo nuestra ciudad de Quito, de manera especial en la noche, fuertes vientos, helados vientos que se toman la ciudad, y también a cuidar nuestra naturaleza. Con el verano llegan también los incendios forestales, así que si usted tiene planificado hacer algún tipo de salida el fin de semana por las áreas verdes de alrededor de nuestra ciudad o algunos otros sectores del país, cuide mucho la naturaleza. Hemos sido testigos ya en varias ocasiones donde voraces incendios han devastado toda la naturaleza, han desaparecido la flora y fauna de las montañas de nuestro país, así que a cuidar mucho de eso. Y se ha advertido algo del INAMI, leí en los últimos días que tendremos altas temperaturas próximamente y también probabilidades altas de incendios forestales. Así que hagamos todo lo posible para que este verano 2019 sea diferente. 7:05 a.m, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es día martes, recuerde que Esta restricción vehicular aplica para aquellos automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4. La primera jornada, 7 de la mañana hasta las 9:30, y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Así que a dar a cumplimiento efectivo a esta medida del pico y placa. Novedades en el tránsito en nuestra ciudad de Quito, le contamos en este preciso momento. Bueno, tenemos conocimiento que ya están habilitados los contraflujos en la avenida Mariscal Sucre por la autopista General Rumiñahui, avenida 5 de Junio y Venezuela, en la calle Velasco Ibarra, también están ya habilitados los contraflujos. Le recordamos que muchos de estos priorizan el ingreso de los automotores en el sentido sur-norte. Lo propio sucede en horas de la tarde en el sentido contrario. También el estado de tránsito al momento se visualiza moderado en las avenidas Eloy Alfaro y Avenida Granados, Túnel Guayasamín, Mariscal Sucre y Libertadores, Coliseo General Rumiñahui. Efectivamente podemos observar en las imágenes, existe presencia de vehículos, sin embargo hay también espacios para que estos puedan circular de forma normal. El mensaje, como siempre, a todos, que respetemos las señales de tránsito, tanto peatones como también conductores. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, tiempo para irnos a conocer qué pasa en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Di Miguel. Muy buenos días a todos, espero que tengan un buen día. Las vías están habilitadas fuera de la provincia de Pichincha, Napo, Orellana, Tungurahua, Cotopaxi y Santo Domingo, totalmente habilitadas para que usted pueda salir o ingresar hacia la provincia de Pichincha o desde la provincia de Pichincha. Totalmente habilitado, esto no exime que por favor tengan cuidado en las carreteras, que cumplan con las leyes de tránsito y sobre todo que sean conscientes y responsables al momento de conducir. Y a esto le sumamos que por favor los peatones también usen los pasos cebra, los pasos peatonales también, que usted encuentra a lo largo y ancho de la ciudad. Evitemos los accidentes y los señores que están en el volante, por favor, cuando vea un paso cebra, vea a las personas ahí, por favor, pare. Muchas de las veces para el que está en el lado derecho, pero el que está en el lado izquierdo no para, y eso es terrible, porque si pasa la primera, pues no se puede a veces visibilizar el otro carro que va por el otro lado, y pueden producirse accidentes. Por favor, un minuto, madruguemos un minuto para regalar un minuto también en las vías, para que los transeúntes puedan cruzar las calles. Con este preámbulo, 7 de la mañana, 7 minutos, nos vamos ya con el desarrollo de la información. Titulares en Zona Cultura. Continuamos en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Este 18 de junio se celebra el Día Mundial del Orgullo Autista y otros eventos internacionales. El verano llega a Cuenca en este 2019 con la propuesta de la Fiesta de la Música. Se fortalece el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla en la escuela Taller Pil. Comunidades ecuatorianas continúan con el uso del molusco Spondylus. Ecuador participa en la reunión mundial sobre preservación del patrimonio cultural submarino. Esta tarde llega al Cine Club de la Casa de la Cultura con el film Instantes de Campaña sobre Rafael Correa. El Ballet Nacional presenta esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la obra Carmina Burana. Culminó con éxito la capacitación a artistas y gestores culturales de Zamora para acceder a programas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Con una serie de actividades arranca la Casa de la Cultura el Inti Raymi 2019. Un libro recuerda los hechos del Ecuador de 1990 y su población indígena. Y en la ciudad de Quito le recordamos que las universidades también tienen su propio Inti Raymi. Y al final la Cámara de Comercio de Quito presenta Dragon Ball Super Fest. 7:09 y en nuestro segmento de opinión y entrevista también tendremos invitados el día de hoy. Vamos junto a Franklin Bisuete a conocer más sobre el trabajo que viene desarrollando el Quinteto de los Andes y a su vez estarán aquí para contarnos los conciertos que van a desarrollar próximamente. Estará con nosotros también William Plasencia y nos hablará sobre el concierto de Back to Jazz. Esto se va a presentar próximamente en la Casa de la Música y los detalles los conoceremos junto a su protagonista. Él nos acompañará aquí en la cabina. También recibiremos al doctor Rafael Guzmán, profesor de la Universidad de Artes, quien está a cargo de coordinar la maestría en composición musical. Estaremos hablando sobre las actividades que va a realizar en torno a este trabajo de coordinar esta maestría de composición musical. Él también es pianista y compositor, docente nacido en La Habana, Cuba. Bueno, aquí tenemos la propuesta informativa del día de hoy en esta emisión 114 de lo que va del año del noticiario. Así que les invitamos a que sigan conectados en 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Recuerde que puede descargar también la aplicación de Radio CCE en su teléfono. Ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar de este programa y de todos los que les ofrece estas señales. Nos vamos entonces ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con la información. Es un gusto que ustedes nos puedan acompañar. 7:11. Este 18 de junio se celebra el Día Mundial del Orgullo Autista, una jornada para recordar que la neurodiversidad no es siempre una enfermedad. Además de conmemorar otros eventos como el Día de la Gastronomía Sostenible y el Día Mundial contra el Incendiario. Este 18 de junio se celebra el Día Mundial del Orgullo Autista. Esta fecha busca contrarrestar la discriminación e impulsar la aceptación hacia las personas que presentan esta condición. El día fue instaurado en el año 2005 y apoya la postura de que los autistas no sufren una enfermedad cerebral, de la misma manera que quienes tienen la piel oscura no sufren una enfermedad de piel. El autismo es un trastorno neurológico complejo que dura toda la vida y es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro autista. En la actualidad, se diagnostica con este trastorno a uno de cada 68 personas y a uno de cada 42 niños. Esta condición se puede llegar a presentar en cualquier grupo racial, étnico y social. Estudios científicos han comprobado que las personas con autismo tienen mejores capacidades para procesar información, casi nunca copian a otros niños ni a los adultos, y tampoco realizan juegos sociales ni de proyección imaginativa. Se estima que más de 80% de los adultos con autismo en todo el mundo están desempleados, según cifras de la Organización de Naciones Unidas. Además, en este día se conmemora el Día de la Gastronomía Sostenible. El conjunto de platos y usos culinarios propios de un determinado lugar es una expresión más de la diversidad natural y cultural del planeta. Con la celebración de este día, se intenta promover unos hábitos alimenticios que incluyen la producción, preparación y consumición de alimentos. Este tipo de gastronomía puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo sostenible, sobre todo de las comunidades menos favorecidas, ya que promociona el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, la nutrición, la producción sostenible de alimentos y la conservación de la biodiversidad. Todo ello apunta a que este enfoque de la gastronomía reafirma la idea de que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible y desempeñan un papel crucial en su facilitación. El estudio Fortalecer sistemas alimentarios sostenibles mediante indicaciones geográficas nos presenta 9 estudios: Café Colombiano, Té de Herling, de la India, Colfutog, de Serbia, Café Kona, de Estados Unidos, Queso Manchego, de España, pimienta penja de Camerún, azafrán de Toluene de Marruecos, queso tete de Moine, Suiza, vino Vale dos Vinedos de Brasil. Por otro lado, el 18 de junio se conmemora el Día Mundial contra la Incineración. Ante las enormes cantidades de basura que produce el planeta y la saturación de los actuales rellenos sanitarios, algunos países han adoptado la incineración o quema de los residuos como una forma de deshacerse del problema. Sin embargo, según los ambientalistas, la incineración de residuos libera al medio ambiente contaminantes tóxicos que, de no ser controlados, pueden causar enfermedades en los seres humanos y en los animales. Para contrarrestar esta situación, Naciones Unidas hizo un llamado a la comunidad internacional a firmar el Convenio de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes que busca eliminar o minimizar la descarga de las 12 de las sustancias más tóxicas conocidas en la ciencia. Entre ellas tenemos las dioxinas y los furanos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los incineradores son responsables del 69% de las emisiones mundiales de dioxinas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:16 a.m, continuamos con las noticias del país. Una nueva edición de la Fiesta de la Música llega a Cuenca con el auspicio de la Alianza Francesa. Esta edición se desarrolla los días 21 y 22 de junio, fecha que coincide con el Inti Raymi. Este viernes 21 y sábado 22 de junio, Cuenca vivirá la Fiesta de la Música edición 2019 con lo mejor del repertorio musical de bandas locales, nacionales e internacionales. Este año el evento, impulsado por las 5 alianzas francesas del Ecuador, contará con la participación de 52 bandas, mismas que el viernes 21 de junio brindarán su show en espacios privados y el sábado 22 de junio en todos los espacios públicos de Cuenca. El festival que abre los días de verano en Cuenca desde 1996 se ha convertido en una gran oportunidad para que los amantes de la música dediquen dos días completos a este arte, que promueve todos los géneros musicales, integrando a la gente de todas las edades y condiciones y fortaleciendo la convivencia ciudadana y cultural mediante la música. Además, este año el concepto de fiesta garantiza a los turistas, viajeros y ciudadanos en general el acceso gratuito a conciertos prestigiosos y a los artistas una oportunidad para que se presenten ante un público por primera vez. Desde el año 2010, la Fiesta de la Música de Cuenca ha sido un éxito a nivel de organización, promoción y producción. Solo en el 2018 la fiesta recibió a más de 25.000 asistentes, gracias al buen repertorio de los participantes, inversión de instituciones privadas, apoyo público y de individuos que quieren organizar y participar en un evento de convivencia cultural y musical. Es así que desde el viernes 21 de junio, desde las 16:30 hasta las 22:00, los amantes de la música podrán disfrutar de un concierto gratuito en el karaoke bar Ruta 45, el Stencil, el Bumba Fruits and Beer, la Casa Victorian, el Bunden Bar, la Cigale, el Fratello Venga, el Mayu, el Pedregal Azteca, la Belga, el Hotel Celina y la Guarida. Mientras que el 22 de junio, desde las 16:00 hasta la 1 de la mañana, en cada escenario se presentarán géneros musicales para todos los gustos. Plaza del Vado, hip hop, funk, puente roto, música electrónica, Plaza El Otorongo, rock metal, explanada del estadio, indie fusión. Fuente, Ministerio de Turismo. 7:19 a.m. Ahora les contamos que el Comité Interinstitucional de Salvaguardia del Tejido Tradicional del Sombrero de Paja Toquey Ecuatoriano mantuvo una reunión extraordinaria para conocer el Plan de Gestión Integral de Reactivación de la Escuela Taller Pile, ubicada en Montecristi. La reunión estuvo presidida por Isabel Ron, subsecretaria de Patrimonio Cultural en el Centro de la Memoria y Patrimonio. Este centro, que certifica la capacitación en el tejido del sombrero y productos de paja toquilla, administrado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, será fortalecido con un modelo de gestión que propone ampliar su accionar mediante un trabajo integral con la comunidad. Con este propósito, el presidente de la República, a través del Plan Toda una Vida, junto al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, articularán acciones con varias entidades del Estado que se integrarán al Plan de Acción de acuerdo con sus competencias. El Comité Interinstitucional de Salvaguardia del Tejido Tradicional del Sombrero de Paja Toquilla está integrado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Turismo, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio del Ambiente. A la reunión asistieron además delegados de la Presidencia de la República, Servicio de Capacitación Profesional SECAP, Instituto de Economía Popular y Solidaria y Ministerio de Educación. El antropólogo Juan Sebastián Mosquera presentó un diagnóstico de la Escuela de Pile, la realidad cotidiana de los tejedores de paja toquilla y la propuesta del plan de gestión que contiene 6 ejes de desarrollos prioritarios. Línea de gestión alrededor de la memoria social, población objetiva y zona de influencia, comunidad, gestores y actores culturales y ciudadanía en general, valor institucional que promueve el libre acceso de consumo de bienes y servicios culturales a través de los repositorios, garantizar la comunidad del tejido tradicional de sombrero de paja toquilla, visibilización de la oferta cultural de la zona de influencia, articular con circuitos culturales a la oferta turística nacional, brindar servicios de fortalecimiento al sector agropecuario, turístico, artesanal, entre otros. De igual manera, el plan propone acciones claves para establecer una propuesta cultural continua, fomentar el uso de espacios de manera sostenible, establecer espacios de mediación cultural, generar propuestas de fortalecimiento vinculadas a las actividades productivas de la zona, potenciar su desarrollo turístico, alianzas estratégicas con diversas instituciones públicas y privadas, recurso clave financieros, generación de tarifario para servicios y mecanismos de autogestión y para la prestación de servicio y fortalecimiento del talento humano. Las instituciones participantes analizarán la propuesta y presentarán sus aportes para enriquecer el plan, transmitir su aprobación con una hoja de ruta e iniciar la implementación con acciones orientadas a proporcionar sostenibilidad de la Escuela Taller Pile y el mejoramiento integral de su entorno. Las prácticas vinculadas al tejido del sombrero de paja toquilla procuran a las comunidades portadoras un sentimiento de identidad y continuidad cultural. Continuamos con la información de nuestro país. En este caso, cambiamos de tema para hablar, en este caso, del espóndilus. Esta es una expresión de nuestra memoria, identidad y diversidad cultural que permanece conectada con el presente de diversas comunidades. El molusco era de uso cotidiano entre los aborígenes, pero su presencia continúa en las comunidades actuales. Pensé que era tuya. El espóndilus guarda una historia de gran importancia en las poblaciones con raíces en el Ecuador prehispánico. El molusco bivalvo de la familia Spondylae, propio de las aguas del Océano Pacífico, se caracteriza por sus vistosos rayos que resaltan en medio de la llamativa coloración, en tonos de amarillo, naranja, rojo y morado, que contrasta con el blanco de su interior, según una publicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. En el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo se exponen collares, aretes, máscaras y otras piezas prehispánicas, elaboradas con las conchas, que son parte de la Sala Permanente de Arqueología, denominada los 10.000 años del Antiguo Ecuador. Pablo Isurieta, guía mediador del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, explica el uso y la importancia que tenía el molusco para las antiguas culturas. Desde un principio existió el trueque como un sistema de intercambio de productos, pero con el paso del tiempo y cuando estas culturas se dirigen a distancias más lejanas por el océano, surge la necesidad de adoptar algo que sirva como una especie de moneda o divisa, y así fue como se adoptó la concha Spondylus. Lo que la hacía valiosa más que las perlas de su interior era la mezcla de sus tonos, mucho más atractivo que el oro y la plata, que tienen colores uniformes. Su valor también era medido por la complejidad para obtenerlo. Debían sumergirse hasta 26 metros de profundidad en el mar para extraerlo. Los Valdivia eran muy perfeccionistas en su trabajo y para hacer los orificios de los ojos en las máscaras usaban rocas muy duras y pulían los alrededores. También confeccionaban los denominados aretes expansores y collares para personalidades relevantes de la aldea, como caciques, chamanes o grandes guerreros. Son evidencias que pueden observarse en la muestra del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo. Spondylus fue considerado un símbolo de gran importancia para las culturas asentadas en el Pacífico suramericano. Tuvo un proceso de reconstrucción que permitió crear un vínculo entre diferentes regiones. Su color rojo anaranjado también ha sido vinculado al poder de la sangre y a la vitalidad de las élites. El arqueólogo Jaime Drobo nos cuenta un poco más acerca de estas conchas de Spondylus. Yo creo que es un símbolo de no solamente de la ecuatorianidad, sino es un símbolo de lo andino que somos, porque nos integra a un mundo mucho mayor, a un mundo macro, en donde lo ecuatoriano se sumerge en sus raíces más profundas y alcanza un diálogo directo con todo lo que fueron las poblaciones antiguas. Actualmente las Spondylus es un elemento identitario de los pueblos sudamericanos, especialmente en Ecuador y Perú, y constituye un símbolo de las conexiones tangibles que mantienen las comunidades actuales con su pasado prehistórico y particularmente prehispánico. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, se encuentra debatiendo sobre la preservación del patrimonio cultural submarino, la arqueología submarina, el derecho marino y los resultados de la aplicación de la Convención 2001, este 17 y 18 de junio en la ciudad de Brest, Francia. Ecuador está representado en esta reunión internacional con la participación de la subsecretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Isabel Romba Surto. En este ámbito, la Ley Orgánica de Cultura y su reglamento establecen explícitamente el concepto y ámbito de gestión en el patrimonio subacuático. Además, esta Secretaría de Estado coordina el cumplimiento a los compromisos derivados de la ratificación con miras a la investigación, conservación, preservación, restauración y promoción del patrimonio cultural subacuático. La República del Ecuador ratificó la Convención de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático el 1 de diciembre de 2006, acción que surgió principalmente a raíz del incremento del saqueo y de la destrucción de los bienes culturales subacuáticos que hasta hace algunas décadas se encontraban protegidos por la inaccesibilidad propia de su entorno. El encuentro prevé sesiones prácticas, excursiones marinas y la presentación de operaciones arqueológicas subacuáticas in situ que permitirán a los delegados comprender plenamente la importancia y la necesidad de preservar el patrimonio cultural que descansa en el fondo de los océanos, lagos, mares y océanos, custodian un patrimonio que da testimonio de la historia de la humanidad. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Hacemos nuestra primera pausa de la programación, 7 de la mañana y 28 minutos, la hora exacta en nuestro territorio continental. No se olvide, luego de esta pausa estamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la ciudad. Regresamos. Hacemos una pausa

Durante cada acto público que mantenía, el candidato presidente trabajaba, se tomaba un minuto y descansaba y compartía con su equipo de avanzada. En este documental, Rafael Correa se presenta como candidato, presidente de ese entonces, y por supuesto como una imagen que llegaba a la gente. La cámara de esta producción se instala en los desplazamientos entre lugar y lugar, se fija tiempos muertos, busca momentos que no están bajo control y una captura de instantes que refleja lo que es ser una figura pública. Este es el trabajo de Tomás Astudillo, nacido en Quito en el año 1985, director, productor de fotografía. Su primer cortometraje fue Océano Sólido, estrenado en el año 2012, y además trabajó con el equipo de fotografía en varias películas y fue productor de Panamá, de Javier Izquierdo y del proyecto Más Allá de la Cima. Realizó estudios de dirección de fotografía en Bruselas, año 2009, y de documental y creación en Grenoble, año 2010. Para Tomás Astudillo, Correa nunca pareció cansado. Estuvo siempre en medio de las multitudes y nunca se negó a estrechar la mano de sus seguidores o sonreírlos para una fotografía. Este film, más allá de ser un evento propio para el Ecuador, se determina como una reflexión sobre las formas contemporáneas del quehacer político y una puesta propia en escena, según palabras de su creador. Creo que hacer documentales aquí y ahora es una responsabilidad que nace de una voluntad artística para poder pensar y reflexionar sobre la realidad y la vida cotidiana que atravesamos. Con 52 minutos, Tomás Astudillo presenta instantes de campaña sobre la vida de Rafael Correa siendo candidato, presidente y ciudadano común. En este caso, yo conocí de cerca despliegue publicitario previo a la campaña de Rafael Correa, trabajando como director de fotografía. Fue ese momento que tuve la idea y tenía la realidad frente a mí para poder abordarla. Creo que una película, antes de ser hecha, tiene que pensar en su formato de exhibición, o sea, incluso antes de ser filmada. ¿Quiere conocer más sobre este trabajo? Lo esperamos esta tarde en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, con la presentación del film Instantes de Campaña, trabajo del cineasta Tomás Astudillo. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y enseguida nos vamos con nuestro contacto ciudadano, gracias a la persona que se encuentra en el 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Laurita, buenos días a todas las personas que escuchan la radio. Mi nombre es Hugo Proaño, soy artista visual, artista plástico. Bueno, Hugo, perdón. Hugo Proaño. Sí, teníamos entendido de que usted estaba realizando una exposición que la había denominado Transgresión, en el Centro de Arte Contemporáneo, y que, bueno, tenía una fecha límite, pero ahora esta fecha ha sido ampliada, Hugo. Sí, bueno, la exposición está efectivamente en la Casa de las Artes, en el barrio La Ronda. Sí. Bueno, la muestra hasta que ha llevado gran expectativa y muchos comentarios, entonces me han pedido de directores de la galería que se quede hasta el 7 de julio por la gran acogida que ha tenido la muestra. Entonces quería invitar a la gente que me han estado preguntando si es que todavía continúa la exposición, para que asistan y puedan ver el trabajo que he venido realizando durante mucho tiempo. Hugo, sería bueno recordar en qué consistía su exposición Transgresión. Mi obra Transgresión se trata de, como la palabra dice, transgredir ciertas cosas, ciertas normas, ciertos criterios, ciertas parábolas, ¿no?, en la que el ser humano se enfrenta. Entonces, al transgredir eso, no es como una forma de agresión, sino una forma de querer cambiar las cosas. De eso se trata la exposición. Es importante que la gente visite porque va a haber muchos elementos pictóricos, escultóricos, en la que hay instalaciones en las que ellos pueden introducirse en este mundo de lo que es la situación de la religiosidad, de lo que es un concepto de cambiar ciertos elementos para que la gente tengo una nueva forma de pensar. Hugo, esta muestra estará disponible al público hasta el 7 de julio. ¿En qué horarios? Los horarios son, por lo general, en La Ronda abren desde la mañana, tipo 10 de la mañana, hasta 8 o 9 de la noche. los fines de semana hasta las 11 de la noche más o menos está abierto. ¿Ha recibido usted ya comentarios durante los días de exposición de la exposición Transgresión? Claro, sí, han habido en internet, en Facebook, me han enviado muchos mensajes la gente de que la muestra sí ha llevado mucha expectativa en las personas que han visitado. Es por eso que la Casa de la Ronda y sus directivos me solicitaron que sí continúe la muestra, porque ha llevado muchísima gente a visitar la muestra, que están la gente yendo muchas por un montón de personas, ¿no?, a ver la muestra, que es muy interesante porque es una muestra que inquieta a las personas cuando la miran. Hugo, ¿esta exposición de pronto también tiene obras que están a disposición del público? Sí, todas las obras están a disposición del público. ¿Pueden llevar, pueden comprarlas? Pero sí es posible comprar, sí. Es cuestión de que se contacten con la directiva de ahí de la ESTA para que ellos hablen conmigo y podemos hacer la transacción si es necesario. ¿Cuántas obras están ahí en la Casa de la Ronda? Están como 47 obras, entre objetos, esculturas, en una instalación, ¿no? Entonces, van a poder admirar de todo un poco, pero todo tiene mucha relación entre sí. Bueno, queremos agradecer a Hugo Proaño por su llamada al segmento de Contacto Ciudadano. Recuerde que la exposición Transgresión, que se encuentra en la Casa de las Artes La Ronda, estará abierta hasta el 7 de julio de este año a partir de las 10 de la mañana, así que dese cita, no se pierda esa oportunidad. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes por siempre darnos la apertura a los artistas para poder mostrar lo que tenemos y lo que hacemos. Un abrazo a todos de la Casa de Cultura, al señor presidente de la Casa de Cultura y a usted ahorita, porque siempre está dispuesta para ayudarnos. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y la información artística aquí no se detiene, por supuesto, en Zona Cultura, 7:41 p.m. En una nueva jornada de Martes Cultural, esta noche el Ballet Nacional del Ecuador llega con su obra Carmina Burana. Esta es una de las mejores obras en cuanto a repertorio musical y dancístico. Carmina es un ícono de las artes escénicas, una obra presentada por un elenco de más de 24 bailarines. Carmina Burana se determina como contexto general a un ciclo de poemas anónimos encontrados en la abadía de Benicoutin. Se constituye como una típica colección de gozosos cantos goliardos medievales, bajo un contexto retirado de abadías benedictinas. De esa colección, los humanistas Schumer y Hoffman formaron 5 grupos contrastantes de poesías: Triunfo de Fortuna, Escena de la Primavera, Danzas en el Prado, Escena en la Taberna y una conclusiva Corte de Amor. Karl Orff compuso con ellos una partitura que ha tenido medio siglo de enorme éxito, tanto en la forma como se desarrolla el ballet como en la del coro sinfónico. Ritmos, coros e interpretaciones precisas dentro de lo que es esta obra: canto goliardo, poesía medieval, danza y Karl Orff. Esta es una de las obras más importantes del Ballet Nacional del Ecuador. Carmina Burana es interpretada por el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Regresa después de un año hasta el Teatro Nacional y se presentará esta noche a partir de las 19 horas. La obra se estrenó en el año 2017 y es del maestro Rubén Guarderas quien toma elementos coreográficos del expresionismo alemán y de la corriente neoclásica para adaptarla a un estilo propio. El reto que sigue esta coreografía tiene que ver en cuanto a estilo y técnica. Por ello se suma el esfuerzo permanente en cuanto al concepto claro sobre desarrollo y evolución de la danza. La obra es una interpretación coreográfica de la cantata escénica Carmina Burana, creada en el año 1935. Fue precisamente el alemán Karl Orff quien planteó esta escena. Una obra ejecutada por 23 bailarines que se basa en canciones y poemas goliardos, donde se habla del amor, la muerte y los placeres mundanos. A través de la rueda de la fortuna, el rey y la diosa fortuna, muerte, enfermedad, niño, destino, humanidad, ciclo de vida y cambiante son la base general de la obra de Carmina. Esta es considerada por la crítica especializada como una de las obras más populares del repertorio dancístico y musical del siglo XX, lo que lo convirtió en un ícono de las artes escénicas y musicales. No se lo pierda, acompáñenos esta noche, 19 horas con 30, el Ballet Nacional del Ecuador llega con su obra, Carmina Burana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y Alex Mora nos estaba compartiendo información de la presentación de Carmina Burana que se desarrolla esta noche. Queremos indicarles que ya no tenemos los pases disponibles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les informamos a aquellas personas que siempre gustan de la danza que presenta el Ballet Nacional del Ecuador, que deben retirar sus pases siempre los días viernes a partir de horas de la tarde, las mismas que tienen que apresurarse porque máximo hasta el lunes en la mañana ya no tenemos disponibles. Muchísimas gracias a todas las personas que se dan cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para disfrutar de la danza. Nos vamos con información nacional y que tiene vinculación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y es que elaboración de proyectos, manejo de plataformas virtuales para acceder a fondos concursables y el registro único de artistas y gestores culturales fue el tema que abordaron los funcionarios del Ministerio de Cultura con los artistas y gestores culturales de Zamora Chinchipe el pasado viernes 14 de junio. Con la participación activa de los artistas y gestores culturales, se desarrolló el taller en el cual Mao Moreno, coordinador zonal 7 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, agradeció el interés de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe y los actores culturales por generar el espacio de socialización, a la vez que expresó el interés del Ministerio para beneficiar al mayor número de artistas y descentralizar los beneficios que ofrece. Roberto González y Rubén Torres, funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio, compartieron a los 24 asistentes al proceso para ingresar al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC, una plataforma que permita crear una base de datos a nivel nacional de los sujetos que realizan activismo cultural para acceder a beneficios como pagar el 50% por afiliación a la Seguridad Social, incentivos tributarios contemplados en la Ley de Cultura, postular fondos concursables y participar de las asambleas provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Roberto González. Siempre el Ministerio, a través del FAIC, está haciendo lanzamientos de diferentes fondos concursables para festivales, para proyectos de creación. Y uno de los requisitos es estar en el RUAC. Uh-huh. Pero también despejamos dudas de cómo hacer un proyecto, cómo generarlo, cómo planificarlo y cómo buscar la participación ciudadana para que dentro de ese proyecto sean beneficiados. Que al final es lo que busca un proyecto, que haya el beneficio tanto del artista como de la sociedad. Jorge Betancur, artista plástico, dijo que son importantes este tipo de espacios porque les permite acceder a las plataformas virtuales del Ministerio de Cultura y Patrimonio y así poder exponer a nivel nacional el portafolio de productos que ofrece, a la vez que hizo el siguiente llamado. Que ellos nos pudieran visitar, dar este tipo de capacitaciones, guías o un asesoramiento que sea mucho más efectivo para nosotros como gestores independientes poder presentar nuestro proyecto de la manera más adecuada y tener bastante aceptación en ser beneficiados. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, indicó que es de interés de la institución involucrar al mayor número de actores y gestores culturales. Por ello, invitó a vincularse al RUAC, Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, y proponer sus proyectos para fortalecer el Sistema Nacional de Cultura. Avanzamos con nuestra programación, ya el tiempo nos marca la hora exacta, 7 de la mañana y 48 minutos. También queremos comentar para las personas que se desplazan por la ciudad, por el centro histórico de manera precisa, existe un accidente, más bien en este sector, colindante a la avenida 5 de junio y Barba. Efectivamente, en las imágenes observamos aglomeración de automotores, vehículos, de manera especial, vehículos de transporte escolar y también particular en el sector. Debido a este accidente de tránsito, hay aglomeración en el sector Avenida 5 de Junio y Barba. Continuamos. Una serie de actividades se desarrollarán en la Casa de la Cultura con motivo de la celebración Inti Raymi, una fiesta para resaltar a la Pachamama y su hospitalidad. Espacios urbanos y de carácter académico arrancan desde esta mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De todas las fiestas andinas, el Inti Raymi se constituye como uno de los monumentos culturales vigentes que ha sobrevivido al periodo colonial y la república. Según los libros históricos, el Inti Raymi se mantiene como un rito para las comunidades indígenas de la parte incaica y andina del Ecuador, Colombia, Chile, norte de Argentina y Bolivia. Se conoce a esta celebración en quechua como el Inti Raymi y se determina como una festividad común en muchos pueblos prehispánicos y que precede a la formación del imperio incaico. Inti Raymi se celebra como un rito sincrético en muchas comunidades andinas, entre ellas la de Saraguro. Inti Guagua Inti Raymi, fiesta del sol niño, era una ceremonia inca. El denominado Guagua Inti Raymi era la fiesta del sol del niño y se la desarrollaba en honor a los Inti del dios del sol, en el día específico del solsticio de invierno. En el periodo inca, el Inti Raymi fue establecido por Pachacútec hasta 1430 para legitimar el control de los pueblos sometidos. Fue una de las mayores festividades celebrados en honor al sol. Los incas sostenían que ellos habían sido enviados a la tierra por su padre sol. La celebración duraba 15 días, en donde había danza, cultos a los ancestros, ceremonias y sacrificio. Y precisamente esta celebración intercultural llega esta mañana hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se toma un sentido espiritual del mundo andino, en donde se expresa la danza, alegría y la entrega de tumines a ser compartidos como expresión de solidaridad y reciprocidad. Más de 2.000 personas se prevé participen de este evento. Las calles La Floresta se llenan de música, baile, zapateo y colores. Y en la Casa de la Cultura, este martes, a partir de las 9 de la mañana, la Sala Jorge y Casa acoge la organización del conversatorio Inti Raymi con el ingreso de los asistentes. Desde las 9 de la mañana, con la bienvenida a cargo de la coordinación de la carrera de turismo y guía de las universidades. Charla sobre las lenguas ancestrales y su incidencia en el turismo con el invitado Clever Naula del Ministerio de Cultura. A las 11, charla sobre la importancia y significado de los Raymis, donde estará como invitado Juan Luis Sigüenza, docente del ITI y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gastronomía en las festividades del Taita Castillo Hacho, Pambamesa, organizada por la coordinación de la carrera de turismo de este instituto. Y a las 17 horas, Inti Raymi, desde la perspectiva de Mauricio Vicencio. Miércoles 19 de junio, a las 17 horas, en el Museo de la Casa de la Cultura, talleres de sanación con Taita Mauricio Vivencio. El viernes 21 a las 12 del mediodía, las calles de las universidades del norte de Quito, concentración en la Universidad Politécnica Salesiana, encuentro en la Casa de la Cultura a la 1 de la tarde. A las 2, encuentro en diferentes instituciones de acuerdo a la ruta publicitada. 16 horas, encuentro de universidades en el estadio de la Universidad Politécnica Salesiana. Y finalmente, 5 de la tarde, entrega de tumines y Pambamesa. No se lo pierda, venga y disfrute de la fiesta del Inti Raymi desde esta mañana en la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 1990, el pueblo indígena del Ecuador toma un papel importante en la conducción del Estado. Los hechos de esa década marcan el paso del indígena ecuatoriano de una población pasiva a un actor político. ¿Qué pasó en Ecuador en 1990? Tal vez para muchos de los jóvenes del país, esta sea una década desconocida. Sin embargo, dentro de las comunidades ancestrales del Ecuador, es una época decisiva en la conquista de sus derechos. La acumulación de atropellos a las poblaciones indígenas aplicados en la conquista, replicados en la República y sostenidos en la época democrática del país, explotaron en la década de 1990. Los indígenas levantaron su voz para decir no más. El libro El glorioso levantamiento indígena de Tungurahua, junio de 1990, de Vicente Chato, presentado con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es testimonio de este hecho trascendente de la historia nacional. La obra se presentó en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Al lugar llegaron Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, quien señaló que la obra, además de hacer un repaso histórico por la dominación del blanco y del mestizo sobre el indigenado, va más allá. También pone en evidencia las prácticas del poder. Vicente Chato tiene un sentido importante el día de hoy. Y ese sentido es recuestionarnos permanentemente cuáles son las prácticas del poder y entender que las prácticas del poder no se limitan a que el indígena llegue a espacios de elección popular, sino a que logramos construir una sociedad de inclusión de la diversidad. De su parte, Vicente Chato, su autor, considera que el levantamiento fue una acción en respuesta a las décadas y siglos de atropellos hacia este sector poblacional. Nos preguntaremos por qué se produjo el levantamiento indígena. Los pueblos milenarios de Abya Yala, América, sufrimos atropellos de xenofobia, exclusión, racismo, exterminio, discriminación, usurpación de parte de los españoles que invadieron el 12 de octubre de 1492. En la vida republicana, los gobernantes de turno, obedientes a los imperios, implementaron paquetazos económicos incontenibles. La desatención de las autoridades, la violación permanente a los derechos humanos y los atropellos a las manifestaciones de las diversas identidades de comunas, pueblos y nacionalidades. De ahí que desde 1990, ciertamente el escenario político del país ha cambiado en los últimos 29 años. De manera oficial, el Estado ecuatoriano, a partir de diversas normativas, ha sumado diferentes voces para la construcción de un país intercultural. Fruto de este esfuerzo de los pueblos y nacionalidades de esa década, es que lograron consolidar una de sus luchas, la presencia política. Ahora en el Ecuador del 2019, el país cuenta con varias autoridades de elección popular o designación gubernamental de procedencia indígena. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos. Todo está listo para el desarrollo del Inti Raymi de las universidades. En esta ocasión, el evento contará con varias actividades académicas, sociales, lúdicas y ancestrales. Y este crecimiento significa muchas cosas, porque el Inti Raymi es, en primer lugar, descolonización. Es decir, es reconocer estas matrices culturales que han sido olvidadas, que han sido excluidas, que han sido negadas, como es, por ejemplo, la comunidad, la solidaridad, el poder compartir, el agradecer a la tierra, al sol, a la naturaleza como tal. Entonces, es eso, es descolonizarnos. Es ir encontrando nuestra identidad en esas raíces históricas precisamente que lo hemos olvidado. Es también alegría. Para Rubén Bravo, coordinador del Inti Raymi de las universidades y de las diversidades, este es el objetivo que persiguen con esta celebración que desde el 17 de junio se toman varios espacios académicos, culturales y públicos de la ciudad. Esta propuesta inició hace 10 años, ahora a la luz del tiempo han ido sumándose varias instituciones educativas y sociales. Sobra decir que el año pasado participaron 4.000 personas. El lanzamiento del Inti Raymi o Fiesta del Sol se hizo en la Universidad Central del Ecuador. Ahí llegaron autoridades de las instituciones participantes como Politécnica Nacional y Salesiana, Universidad Católica del Ecuador, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Escuela Metro de Diseño, Flaxo y CONAIE. Dimitri Madrid, decano de la Facultad de Comunicación Social, y en su alocución señaló la importancia que tiene que la fiesta mayor del calendario andino inicie en la Universidad Central del Ecuador, una institución con pertenencia indígena. Y cuando voy a la fiesta estoy dispuesto a que mi cuerpo se mueva, a hacer contacto con la tierra, con la pampa, con la alpa, ¿sí? Porque ese contacto es precisamente un contacto sanador. En ese espíritu, la Universidad Central del Ecuador ha aceptado esta convocatoria a participar en el Inti Raymi, una iniciativa que efectivamente despegó desde hace algunos años con algunos actores, gestores de la cultura, docentes y espacios universitarios sensibles a este tema. Y nosotros como Universidad Central no podemos estar lejos del asunto, ¿sí? Esta es una de las universidades más antiguas de este país y aquí cobijamos a cerca de 40.000 estudiantes, ¿sí? Muchos de nuestros estudiantes vienen desde las comunidades y esta universidad tiene pertenencia indígena en nuestras raíces, ¿sí? A mí siempre que me preguntan de dónde vengo, regreso a ver para abajo, raíces, y regreso a ver para atrás, historia. Con historia y raíces, defino mis caminos y los trazos de la identidad. Pese a que este año la Universidad Politécnica Salesiana es la prioste oficial de este Inti Raymi, cada una de las instituciones que participan cuentan con una agenda propia de actividades. Por ejemplo, para hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 9:30 de la mañana, dará inicio a los conversatorios, las lenguas ancestrales y su incidencia en el turismo, mientras que en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, a las 11 de la mañana, tendrá lugar la conferencia sobre Cosmovisión Andina. Detalles de las actividades del resto de organizaciones las puede encontrar en el fanpage Inti Raymi de las universidades. En Quito. La Cámara de Comercio de Quito y Mario Castañeda, la voz de Goku en Dragon Ball, nos presenta este 22 de junio Superfest primera edición. Superfest primera edición tendrá como invitado a Mario Castañeda, la voz de Goku en la reconocida serie Dragon Ball. Mario Castañeda nació el 29 de junio de 1962. Es actor, director de doblaje y locutor mexicano. Muchos lo conocen por hacer la voz de Goku en Hispanoamérica, así como Bardock, Turles, Gokua, Pamput, Coronel Silver y Goku Black. Superfest primera edición tendrá una temática muy influenciada por la entrañable historia Dragon Ball de Akira Toriyama. Contaremos con la voz oficial de Goku, quien se encontrará en el escenario de Dragon Ball Superfest para celebrar el legado de uno de los animes más aclamados del mundo. Además, en este festival se presentarán un sinnúmero de actos de los que el público disfrutará y a continuación te contamos cuáles son. Exhibición de colecciones, área de arte, escenografía Dragon Ball, área K-pop, área del terror, grupos de música, coreografías y concursos de cosplay infantil y adultos. Además, se venderán artículos como figuras, máscaras, camisetas, llaveros, mochilas, peluches y muchas cosas más. También existirá un área dedicada a la comida y un área dedicada al cine. Si deseas participar de Dragon Ball Super Fest, le invitamos este 22 de junio. Las entradas tienen un costo de $8. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.